tú siempre me jurabas, destrozaba mi pobre corazón. Ese amor que tú siempre me jurabas, destrozaba mi pobre corazón. Se quemaban como leñitas secas todos mis sueños al ver que me engañabas. Y se quemaban como leñitas secas todos mis sueños al ver que me engañabas. Engañera, engañera, ¿cómo pretendes que te quiera? Engañera, engañera, voy a dejar tu amor aunque me duela. Engañera, engañera, ¿cómo pretendes que te quiera?